latina, cuatro y zampoñas, cordilleras y de selvas, una América que sueña. Mezcla de tanta gente, luchadores e idealistas, en esta tierra de Guevara, por un sueño socialista. Venezuela sigue enfrente, nuestra voz y nuestra vez. Mi Brasil está contigo, Chávez, Chávez. Venezuela sigue enfrente, nuestra voz y nuestra vez. Ya estamos a las 11 de la mañana y 12 minutos de este lunes 6 de marzo. Vamos a actualizar con Marcelo mensajes que nos han quedado pendientes de los que ustedes nos envían al 099-326-381 y vamos en este capítulo de la mañana de la 36 a recordar a Hugo Chávez, del cual ayer 5 de marzo se cumplieron 10 años de su muerte. Cumplimos con algunos mensajes. José María Gorgoroso nos escribe a través de Facebook. Enorme abrazo a las compañeras siempre en la lucha que nos visitaron hace un ratito. Gabriel por WhatsApp nos manda este audio. Buen día, Centenario. Sí, es muy, muy injustificable la permanencia, ni que hablar, el aumento de los derechos y de las prebendas que tiene las AFAPs en Uruguay. No hay ninguna justificación para privatizar el sistema jubilatorio uruguayo y pensionista uruguayo en manos de banqueros y de la banca privada, que ya bastante nos ha jorobado y erogado la economía uruguaya a lo largo de los últimos más de 60 años. Entonces, yo presumo que sí, que esto se tiene que caer en algún momento al piso, tiene que caer de un golpe seco, que se llama la derrota. Se va a llamar la derrota de las AFAP, ¿verdad? Esto se tiene que producir, en algún momento van a caer, las AFAP van a ser derrotadas, porque esto es, desde el punto de vista, yo diría, casi hasta místico, filosófico, absolutamente insostenible, es una fantochada, es un robo, es un abuso, esto es un delito que pudiera merecer otras circunstancias de referentes a los delitos, como es la aplicación de juicios a los responsables de todos los millones de dólares que le han robado al pueblo, solo por guardarle la plata y dársela a quien, a nadie. Por ahí teníamos entonces el mensaje de Gabriel y por último nos mandó un mensaje Nelson desde Paysandú, lo escuchamos. Hola compañeros, qué interesante, ¿no? Hoy escuchaba a unos señores que muy simpáticos que decían: nosotros estamos preocupados por los retrocesos que tiene la reforma jubilatoria, no estamos en contra, por supuesto, qué bonito suena, ¿verdad? Estamos preocupados, qué interesante, saludos. Ahí estaba el mensaje de Nelson. Esto va para mi gente. A paso de vencedores va mi pueblo con su canto. A paso de vencedores con su espíritu forjando. El hombre nuevo con ideal. Bolivariano amante de la paz. El avance al socialismo con las herramientas del capitalismo es imposible, dijo el Che Guevara, y lo digo yo también. No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. No se puede, como Morrocoy no sube a palo, ni Cachicamo se afeita. No seamos tercos, no se puede, compañero. Chávez radical. ¿Por qué una fábrica de tubo, que es del Estado, de la revolución, hace los tubos, primero que viene del acero, ¿por qué Sidor tiene que venderle el acero a la planta de tubo si la planta de tubo también es de la revolución? ¿Por qué la planta de tubos que hace el tubo tiene que vender los tubos a PDVSA? Ese sistema no se aleja mucho del sistema del mercado capitalista. Todo lo que producimos se convierte en un dinero, en una mercancía. Ese es como la fábrica de cemento. Si el cemento lo hacen los trabajadores, lo hemos recuperado, ¿verdad? Ponte tú que aquí estamos haciendo cemento. ¿Por qué ahora yo, la planta de cemento, le voy a vender esto si esto es producto social al Ministerio de Vivienda que está haciendo vivienda. No tengo por qué vendérselo. Y además la tendencia va a ser a colocar el producto en mercancía en otros lugares y buscar los mayores precios. Es lógico. Para después decir a final de año, bueno, aquí tengo tanto de ganancia. Porque si no tuviera ganancia, me raspan de aquí. ¿Ve? Esos son los calibradores capitalistas. No podemos convertir en mercancía todo lo que nosotros producimos. Yo, por ejemplo, cuando era capitán, comandante en el Orsa de un escuadrón, yo mandaba todos los meses un sargento a Maracay y entonces venía el sargento, iba a la proveeduría con una lista de necesidades de allá en base a cuántos soldados yo tenía. Entonces venía en Maracay mi sargento Silverio en un camión que él conseguía en Maracay, él lo paría para cumplir una misión. Todo converge en el cumplimiento de la misión, pero no a través del dinero y yo te alquilo el camión por tanto. Ah, no, imagínate, se haría inviable todo, se enredaría todo. Y después resulta que mi sargento iba con un camión cargado de carne, de arroz, de sacos de azúcar, de saco de fororo, de saco de leche. Ah, pero nada de eso era vendido. Es un sistema de suministro. Hay que crear. Yo no digo que no se venda una parte, se coloque en el llamado mercado o en las redes de distribución de Mercal, Pedeval. Bueno, pero si ellos le mandan a Mercal, a Pedeval, el chocolate, por ejemplo, ¿por qué Mercal tiene que pagarle a ellos el producto? Paso de vencedores, castigamos los impunes. La audiencia ya sabe quién estábamos escuchando, o la inmensa mayoría de la audiencia sabe que estábamos escuchando a Hugo Chávez, del cual ayer 5 de marzo se cumplieron 10 años ya, año 2013, de que en la tarde, eran épocas en que todavía, Marcelo, teníamos un televisor ahí en la sala de redacción, sí. Ahora todo se mira por las computadoras prácticamente, por lo menos acá. Veíamos a Nicolás Maduro acompañado de Diosdado Cabello, de la esposa de Nicolás Maduro, estaba Elías Jagua, todo el mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunciando, y todos los compañeros de la radio nos agrupábamos ahí frente al televisor anunciando que había muerto el líder bolivariano luego de un proceso de más de un año donde estuvo tratándose contra el cáncer. Él había anunciado más de un año antes que había aparecido un tumor en la zona pélvica del tamaño, decían, de una pelota de béisbol. Fue tratado en Cuba, viajó en varias oportunidades a Cuba para tratarse. Dio una batalla, se le veía por supuesto al líder cubano Fidel Castro acompañándolo y siguiendo todo el proceso de tratamiento. De Chávez, a lo largo de su rol como líder del proceso bolivariano, la radio lo fuimos siguiendo desde antes que asumiera como presidente y después todo ese proceso con el golpe de Estado del 2002, tras el cual Chávez radicalizó su gobierno, aquel golpe que estuvimos transmitiendo en la radio todo un fin de semana hasta la madrugada del lunes, cuando se frustró el golpe de la derecha. Lo seguimos en cada avenida a Uruguay y fuera de nuestro país también. Él habló con la radio en distintas oportunidades en directo, tuvimos el privilegio de conversar con él varias veces. Desde Venezuela incluso nos atendió por teléfono en algún día de votación y tanto hemos hablado y seguiremos hablando de su rol no solo a nivel de Venezuela sino a nivel latinoamericano y mundial, pero ahora queríamos recordarlo además de algunos de sus momentos, de sus valoraciones políticas. Tantos discursos transmitimos de Chávez en estos años en directo hasta tarde, en la madrugada. Grabados, tantos análisis políticos que valen la pena seguir repasando para las luchas de este tiempo, pero hay que refrescar también las circunstancias que lo llevaron a la muerte y las preguntas que siguen abiertas sobre la muerte de la cual se cumplieron 10 años ayer. En el año 2011, por ejemplo, Chávez habló planteando que Estados Unidos podría haber desarrollado una tecnología para generar cáncer en líderes latinoamericanos, en momentos en que, por ejemplo, a Cristina Fernández se le diagnosticó esa enfermedad, después hubo una corrección sobre el diagnóstico. En un mismo tiempo le tocó a Fernando Lugo también, a Dilma Rousseff cuando era candidata, Lula, al propio Lula se le diagnosticó cáncer, todos ellos lo fueron tratando y venciendo. Y en una intervención Chávez recordó consejos que le dio Fidel Castro sobre su salud. Decía Chávez: siempre me lo dijo, Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer. Cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué, expresó Chávez, que murió con 58 años y que pedía también a los mandatarios de aquel entonces, Evo Morales, Rafael Correa, que se cuidaran. Se sabe después que, por ejemplo, el líder histórico palestino, Yasser Arafat, fue envenenado, que también algunas figuras del panorama político ruso, o incluso espías, colaboradores con potencias occidentales, fueron envenenados también o inoculados enfermedades para desarrollarlo. Y las suspicacias se alimentaban también sobre esto. Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, indicó en su momento que en un laboratorio del centro médico Farm Biotest se probaba en la población local en Estados Unidos medicamentos no registrados con posibles secuelas peligrosas. En violación del derecho internacional, Estados Unidos llevó a cabo actividades de creación de fármacos que, cuando se administran al organismo a corto plazo, causan enfermedades crónicas y provocan el desarrollo de diferentes formas de cáncer. Se añadió también que los datos de Venezuela indican que la sustancia que envenenó a Chávez fue utilizada por Claudia Díaz, que formaba parte del círculo presidencial. Era una militar retirada que en 2003 se incorporó como enfermera al equipo médico del expresidente y permaneció en ese cargo hasta 2011. Hoy está presa en una cárcel de Florida en Estados Unidos, donde ha sido juzgada por cargos de corrupción, mientras su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, encabezó nada más y nada menos el servicio de seguridad del presidente. Después se supo, esos salieron de Venezuela, ellos dos, rumbo a España, y España los extraditó, porque se comprobó que recibieron millones y millones de dólares del dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, prófugo de la justicia estadounidense. Pagó millones de dólares en sobornos a Díaz Guillén y a José Velázquez para hacer transacciones de cambio de dinero. Y fíjense ustedes si no da para alimentar esa desconfianza, cuando el que fue jefe en un momento, tuvo varios, de la seguridad de Chávez, nada más y nada menos, y una de las enfermeras del personal de salud de confianza, así trabaja también el enemigo a largo plazo buscando infiltrarse en el círculo más estrecho de los líderes para espiar, pero eventualmente para hacer una acción de asesinato. Huyeron a España y posteriormente fueron extraditados a Estados Unidos, no porque Estados Unidos quisiera castigarlos por lo que hicieron contra Chávez, ¿no?, sino porque pueden tener mucha información y negociar su sentencia, el tiempo que podían estar presos, a cambio de dar información muy valiosa para Estados Unidos. Todo eso sigue abierto, como también está presente en el corazón del pueblo venezolano y a nivel mundial de los pueblos, la figura y el pensamiento de Chávez, que aquí lo vamos a escuchar en otro momento, de tantas cosas que se podrían escuchar de Chávez, hablando sobre las privatizaciones en nuestros países. ¿Qué son las privatizaciones? Bueno, quitarle el poder a la nación, quitarle el poder a la república, quitarle el poder al pueblo, pues. Era la estrategia del capitalismo imperialista de desinversión para quebrar las empresas, debilitarlas y luego privatizarlas a precios de gallinas flacas. Que me perdonen las gallinas flacas, a precios de gallinas flacas. Chávez radical. Después de la caída de la Unión Soviética, se levantó en el continente americano el consenso de Washington, que ustedes saben no fue otra cosa que una ola de privatizaciones en el continente. Y la tesis de la mano invisible del mercado, y la tesis de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, y la tesis de que había que reducir la inversión social porque no era productiva, y el pago de la deuda externa, las políticas del Fondo Monetario Internacional, pues. ¿Qué pasó? Bueno, casi todos esos países crecieron en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero mucho más que el Producto Interno Bruto, ¿saben ustedes qué creció? La pobreza. Y mucho más que la pobreza, ¿saben qué creció? La miseria, porque no es lo mismo la pobreza que la miseria. Lo sabemos quienes hemos vivido en la pobreza, pero otra cosa es la miseria. Víctor Hugo, el de Los Miserables, el gran escritor, dice en su gran obra de Los Miserables que hay un cuarto oscuro, oscuro donde no entra casi luz, es la pobreza. Vamos a escuchar al expresidente de Cuba, Raúl Castro, cuando justamente en referencia a Chávez dijo que Chávez tenía el mismo ímpetu de la Revolución Cubana. En tantos años de lucha revolucionaria, dentro de unas pocas semanas cumpliré 92 años. En tantos años de lucha revolucionaria, y empecé a los 22 años. Y a los 22 años y unos pocos meses, fui de cabeza a la prisión, condenado unos cuantos años por el ataque del Moncada. Hermanos y hermanas venezolanas, repito, en tantos años de lucha revolucionaria hemos experimentado el dolor por la pérdida de muchos compañeros, algunos muy jóvenes o en el momento de mayor esplendor de sus vidas, como Chávez. Recuerdo la preocupación que vivimos cuando enfermó, y también cuando admiramos la valentía con que enfrentó la enfermedad. Con mucho dolor sufrimos su partida. Chávez fue nuestro hermano de lucha, un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder y avizoró su futuro político cuando todavía muchos ni le conocían. Chávez tenía el mismo ímpetu revolucionario que anima la Revolución Cubana. La idea de Fidel de que la victoria existe mientras se luche estaba en el diario de Chávez. El concepto de que sí se puede, aunque los retos sean inmensos, Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente. Recuerdo que Chávez no preguntaba por la gesta revolucionaria cubana. Había leído mucho, pero quería vivirla. Quería conocer la historia íntima de la proeza que realizó el heroico pueblo cubano. Quiero recordar brevemente algunos momentos que nos marcaron. Tras la operación quirúrgica del comandante en jefe Fidel Castro en 2006, Chávez lo visitó en agosto de ese año, ocasión en la que compartimos por varias horas los tres y celebramos el cumpleaños de nuestro comandante. 10 años después, recuerdo muy bien cuando Maduro compartió también con Fidel su último cumpleaños. Siglos te esperan, hoy o nunca debes redimir. Estas palabras de Raúl Castro que les anunciaba Marcelo fueron realizadas durante este fin de semana en un encuentro internacional, Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano de Chávez, que se realizó en Caracas con la presencia, como decíamos más temprano, de varios presidentes, expresidentes de la región, intelectuales, representantes de distintas organizaciones sociales. Habrá más para escuchar del propio Chávez y sobre Chávez en distintos horarios de la radio en estos días. Ahora tenemos que hacer la pausa. Para venir a la vuelta, tenemos previsto el contacto con Jair Crisque desde Puerto Alegre. Siglos de dolor, siglos de espera.